presenta a nuestro columnista especializado en política internacional, Andrés Repeto, director del observadorglobal.com. Olavarría, una ciudad abierta al mundo. Gestión, José Echeverri. Estamos en contacto, en línea directa con Andrés Repeto. Bueno, seguramente hoy todos los teléfonos al rojo vivo, todas las miradas puestas, no solamente en Gaddafi, sino en Andrés Repeto, porque sabemos que maneja y muy bien este tema. Se habla, se dice que Gaddafi habría muerto, que los rebeldes están festejando por las calles, luego de 42 años allí de gobierno en Libia. Andrés, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andan? Bueno, mira, te diría que la última información, por lo menos a nivel personal, que yo espero, es desde Occidente. Ya hay circulando una foto muy fuerte de Gaddafi, todo ensangrentado, con la mirada ida, y empiezan a, uno puede empezar a hacer algunos análisis, ¿no? Porque supuestamente Al Jazeera está diciendo que murió mientras escapaba escondido en una ambulancia, bombardeado por la OTAN, con lo cual eso indicaría que la OTAN bombardeó una ambulancia. Quizás a esta altura sea algo menor, pero no lo es. Desde el Consejo Nacional de Transición, que es el que está controlando Libia, lo dan por muerto. Ya te cuento, ya hay estas fotos muy impactantes, donde se lo ve realmente muy mal herido. Así que te diría que lo único que falta es esperar a ver qué es lo que dice el Occidente, ¿no? La OTAN, que ha participado directamente. Y otro de los temas es, la OTAN ha participado, si esto es así, directamente en la muerte de Gaddafi. No es que fueron las, si es como dice Al Jazeera, que se bombardeó este convoy que buscaba escapar de Sirte, que es su ciudad natal y que estaba a punto de caer, es la OTAN la que derribó y terminó matando a Gaddafi, ¿no? Creo que eso también tiene un impacto. Así que yo me acuerdo de don Luis Clure, que fue director de noticias mucho tiempo de Canal 13, que decía, la muerte no es primicia de nadie. Obviamente que esta muerte sí genera mucho, porque cuando esperemos y finalmente Occidente tenga más fotos como las que hemos visto nosotros, o le hagan un ADN, porque sabes que, Luis, hubo tantas, matamos al hijo de Gaddafi, capturamos al hijo de Gaddafi, después nada de eso pasaba, que creo que la OTAN ya no, que se quiere jugar hasta tener todas las pruebas de que realmente Gaddafi murió, porque si no sería un papelón aún más grande de los que se ha vivido durante estos meses de guerra. Andrés, de confirmarse esa información, ese ADN, como bien decís vos, ¿considerás que es un poco como dice Obama, que Libia está libre ahora de la tiranía de Gaddafi? Puede que sí. Yo lo que digo es, ¿cuántas veces se dijo que tantas cosas estaban terminadas, no? Y creo que eso seguramente va a ser mucho más complicado. Hay que ver qué tipo de elecciones convocan, si convocan elecciones, porque todo eso, supuestamente, todo esto empezó por gente que estaba reclamando la caída de un dictador y democracia, ¿no? Así que creo que el gran desafío ahora es justamente que venga lo que se prometió, que en Egipto, por ejemplo, todavía no se está dando, ¿no? Si bien seguramente es todo muy complicado. Mira, calculo que sí, calculo que todos los mercenarios a los que Gaddafi le estaba pagando, muerto Gaddafi, uno de los generales más importantes gaddafistas, creo yo que esto debería estar cada vez más terminado. Cayó Sirte después de un asedio violento donde miles y miles de civiles estuvieron escapando de la falta de agua, comida y los bombardeos, ¿no? Todos civiles a los que supuestamente se iba también a cuidar, ¿no? Digo, porque las bombas no son, las bombas de la OTAN no dicen, bueno, estos son gaddafistas, estos son civiles, las bombas. Terminemos con el verso de las bombas inteligentes. Ha tenido esta intervención una consecuencia, ha muerto mucha gente. Creo que con la muerte de Gaddafi, si bien el Consejo Nacional de Transición dice nos sacamos un fantasma, al mismo tiempo se pierde la oportunidad de algún tipo de juicio, como quizás hubiese sido lo mejor para ir para adelante, ¿no? Pero bueno, esperemos a ver, por lo menos yo creo, te digo, por todos cómo se están jugando, que sí que está muerto, pero habría que esperar la confirmación de Occidente para saber que no puede haber un papelón de Gaddafi vivo. Igualmente las fotos que están circulando son bastante elocuentes, ¿no? Así que Así que bueno, es cuestión de esperar y lo más importante, bueno, es ver qué es lo que viene después de Gaddafi, ¿no? Claro, ni siquiera Estados Unidos confirmó todavía la noticia, ¿no? Por eso te digo, la OTAN es esta alianza militar entre Europa y Estados Unidos, no específicamente en esta guerra, pero liderada por Estados Unidos, así que no habló, por lo menos hasta este minuto que estaba hablando con vos, que empezamos a hablar, no habló Francia, no habló Alemania, no habló Estados Unidos, ¿no? Y Francia cumplió el rol de liderar esta guerra. Así que todavía no hay ninguna confirmación occidental, pero yo creo que no debe tardar, ¿no? Por lo que estamos viendo. Bien, mañana seguramente en un nuevo contacto contigo, Andrés, tendremos quizá algo más para el análisis. Te agradecemos mucho este contacto, queríamos tener tu palabra. Un cariño para la gente de Olavarría. Un abrazo grande, muchas gracias. Andrés Repeto, periodista, analista internacional, bueno, esta noticia que recorre el mundo. En Libia los rebeldes aseguran que Gaddafi murió, es al menos alguna de las imágenes que también aparecen a recorrer los distintos medios, a través de Observador Global también. Mañana estaremos analizando, quizá un poco más en tranquilidad y sea con datos concretos o certeros, junto a Andrés Repeto, lo que pasa allí en Libia. Hacemos la pausa, ya retornamos. Presentó a nuestro columnista especializado en política internacional, Andrés Repeto, director del observadorglobal.com. Olavarría, una ciudad abierta al mundo. Gestión, José Echeverri.